¿Qué estás viendo en la tele? Las últimas noticias de la erupción del volcán de La Palma. Las imágenes son alucinantes. Pobre gente. Lo deben de estar pasando fatal. Imagínate, perder tu casa, tus negocios en pocos minutos. Y lo peor de todo, no saber si alguna vez podrás recuperarlos. Todo sepultado debajo de la lava. Lo que yo no sabía y acabo de oír es que hasta agosto de este año ha habido 68 erupciones volcánicas en el mundo. Cada día hay alrededor de 20 volcanes en erupción activa en el mundo. No me digas. No sé cómo la gente puede vivir tranquila cerca de un volcán. Supongo que con el tiempo te acostumbras y simplemente forma parte de tu vida. De eso estaban hablando en la tele cuando has llegado. Los riesgos de vivir cerca de un volcán activo no solo son físicos, sino también psicológicos. Se vive con el temor de que en cualquier momento puede haber una erupción. Sé que es un poco frívolo lo que voy a decir, pero debe de ser una experiencia única ver un volcán en plena actividad. Creo que hay mucha gente que está viajando a La Palma para ver el volcán. Sí, creo que el fin de semana pasado era difícil encontrar alojamiento. Parece ser que esto molesta a algunos vecinos de la isla. Es comprensible que les moleste la llegada de turistas, porque mucha gente lo está pasando mal y no se sabe cuándo todo volverá a la normalidad. Pero si el turismo ayuda a la economía de la isla, bienvenido sea.